Cansado ya de repetirte que regreses junto a mí, inútil es buscar cada mañana al despertar la luz de tu mirada, el calor de tus manos, lo dulce de tu voz. Al irte se apagaron mis deseos de vivir. Difícil es pensar que nunca volverás, por eso es que mi canto, ahogado por el llanto, te pide que regreses tan solo por piedad. Pero tú un día te llevaste mi ilusión, dejando a mi pobre corazón llorando, agobiado de dolor. Mas tú, quién sabe por qué rumbos andarás, quién sabe qué caminos tomarás. Regresa, aunque sea por piedad. Que sea por piedad.